Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Buenas tardes, estimado público que nos escucha a través de Radio Universidad de Guanajuato. Los saluda Felipe López, el Conda, programador y supervisor de foros en el Cineclub de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy voy a recomendarles que disfruten desde casa de las películas que tenemos preparadas para ustedes en la cartelera de nuestra sala de cine en línea en alianza con Filmin Latino, disponibles el 28 de febrero al 6 de marzo. Mercoledì mi hanno incastrato in ufficio, ero a casa tardi. Sono 50 euro le prime 4 ore. La primera cinta lleva por nombre ¿Qué más quiero? Dimmi chi è. Dimmi chi è. Non è nessuna cazzo. Ana tiene todo lo necesario para ser feliz: un buen empleo, el cariño de sus compañeros y amigos, así como una familia amorosa. Sin embargo, siente que está atrapada en la monotonía. Por otro lado, Domenico es un inmigrante casado y padre de dos niñas, quien está en problemas financieros por las deudas que no puede pagar con su salario de camarero. La vida de ambos cambia brutalmente cuando se conocen en una fiesta. A partir de ese encuentro, comienzan una relación clandestina que despierta en ellos una pasión que no habían experimentado antes. Io vado a casa mia, tu da tua moglie. Perché tu sei pronta a lasciare tuo compagno andartene? Hai già deciso tutto. Pensavo che saremmo stati in due a decidere. Nos encontramos ante una película italiana de 2010 del reconocido director Silvio Soldini y protagonizada por Alba Rohrwacher en el papel de Ana y Pierfrancesco Favino como su amante Domenico. Piensa en el espacio. 33 años. La segunda cinta en nuestra recomendación de la sala de cine en línea es una película mexicana de 2012 titulada Espacio Interior. Usted está secuestrado. Describe la rutina de su esposa María. Todas las mañanas, María lleva a Sebastián y Ana a su escuela de la calle. Lázaro permanece secuestrado en un cuarto de 3 metros cuadrados, completamente aislado del mundo exterior. Obligado a revelar información íntima sobre sus familiares, cae en una desidia total. Al borde de la muerte, se da cuenta, esperanzado, de que su voluntad y su mente nunca podrán ser secuestrados. Tengo que aprovechar cada minuto de mi tiempo. Protagonizada por Juno Becker, Ana Serradilla, Hernán Mendoza y Marina de Tavira, la película está basada en una historia real que muestra cómo es irrompible la voluntad de un hombre para sobrevivir. Te amo. Ambos filmes estarán disponibles completamente gratis en nuestra sala de cine en línea, en alianza con nuestros amigos de Filmin Latino, a la cual pueden acceder en www.cultura.ugto.mx o directamente en filminlatino.mx. Desde el 28 de febrero al 6 de marzo, no se los pueden perder. ¿Quién eres tú? Soy yo. Tuve una pesadilla. Ah, pero fue solo un sueño, ya pasó. Pero es que soñé que está en el infierno. No olviden buscarnos en Facebook como Cineclub UG para estar al pendiente de nuestra programación y todo lo que tenemos preparado para ustedes. Me despido esperando encontrarnos cara a cara en los ciclos presenciales en nuestro fabuloso Cineclub, donde son bien recibidos con las respectivas medidas sanitarias. ¡Hasta pronto! Te queremos bien a tu regreso, te queremos perfecto. Perfecto. De